Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estamos, Jorge? Buen lunes para todos, ¿todo bien? Bien. Estamos queriendo saber qué pasó. ¿Qué pasó sobre qué? ¿Cuál sería el tema? No, usted no se me haga el distraído, usted sabe de qué le estoy hablando. Cuénteme la historia Tavares, a ver. La resiliencia del maestro. Sí. Y bueno, la realidad es que en esto tenemos que ser bien claros. Yo lo acabo de definir en los medios que trabajo y voy a seguir sosteniendo lo que creo que pasó. Para mí fue fantástico lo que pasó. A diferencia de lo que cree mucha gente, para mí fue fantástico que en el Uruguay por primera vez en años se haya podido sentar a hablar los dirigentes con el técnico y poner en duda la continuidad del entrenador o evaluar a Tavares como un técnico terrenal. Me parece fantástico. Me parecía fuera de lo normal todo lo que se vivía hasta ahora, que fuera lo mismo ganar o perder, que el técnico iba a seguir, y no debe ser así en el fútbol. No pasa en la selección de Brasil, en la selección de Argentina, en la selección de España, en la selección de Italia, en el Barcelona, en el Valencia, en la Juventus, en Peñarol, en Nacional, en los Chicago Bulls, en Welcome, en Aguada, en Montevideo Cricket, en el club que quieras. En cualquier parte del mundo, una institución deportiva depende de los resultados. Obviamente que para después tomar una decisión, vos tenés que evaluar un montón de cosas. A veces, cuando vos tenés una relación de 15 años, obviamente que ponés en la mesa: no perdés con Chile 2-1 y echás al técnico. No, esperás una serie de resultados en el tiempo o de reacciones del equipo que no te convenzan para poder evaluar. Y la realidad que acá, si miramos los últimos años, Tavares ha tenido buenos resultados y malos resultados. Copas Américas, donde salimos eliminados en cuarto de final, ni siquiera llegamos a definición, no hablo de ganarla. Eliminatorias, donde en el 2021 nos costó un Perú hacer un gol, donde solo ganamos un partido de forma decorosa y contundente 3-0 a Colombia en Barranquilla, donde perdimos puntos de local, donde ganamos partidos en la hora, donde nos comimos goleadas afuera de Montevideo, con Ecuador 4 goles, con Brasil 4 goles, con Argentina 3 goles. Entonces, ¿cómo no se va a poder evaluar si el técnico tiene que seguir o no cuando lo más importante es que Uruguay vaya a la Copa del Mundo? Lo que pasa que en este tema, Tavares, están los que se paran en el análisis de una manera poco objetiva, decir, no, Tavares no se lo puede evaluar. Acá pueden echar al presidente de la República, pueden echar a un ministro, pueden llamar a un ministro a evaluarlo, y no puede evaluarse los resultados de un entrenador de fútbol. Estamos todos locos. Entonces, me parece fantástico lo que pasó. Tengo matices, Jorge, en cómo se manejó la información. Obviamente, me parece que no está bueno el manoseo, no está bueno la exposición, pero también Tavares fue responsable de eso, porque la idea de los dirigentes era reunirse con Tavares el sábado de mañana a primera hora en su casa, y no lo encontraron, no respondió rápidamente, dijo vamos a hacerlo a la tardecita, y bueno, todo eso también llevó a que el movimiento de los medios fuera diferente, a que las especulaciones fueran grandes. Ahora, la realidad es que se evaluó la salida del técnico, que el sábado estaba más afuera que adentro. ¿Pero qué pasó? Querían escucharlo, querían tenerlo mano a mano. La reunión de 2 horas equilibró posiciones. Y en definitiva, después de escucharlo, de intercambiar, de plantearle cosas, de cuestionarle, de escuchar las respuestas del técnico, se entendió que había más cosas a favor de la continuidad que del cambio. Entre otras cosas, porque hay poco tiempo para cambiar, porque se viene un partido ya en poco día, porque hay que hacer una lista, porque salir eran más las contras que las cosas positivas, se entendían por parte del Ejecutivo. Y cambiaron una posición original, que algunos, a ver, dentro del Ejecutivo son 7 personas que deciden. Había, yo te diría, 4 convencidos de cambiar, y había 3 que querían la continuidad. Alcanzaba con que uno solo, después de la reunión con Tavares, pudiera cambiar su posición original. Y bueno, fue lo que terminó pasando para darle el respaldo al entrenador y que siga siendo el técnico de Uruguay hasta el cierre de la eliminatoria. Seguramente ya has visto el diario El País, donde enumera las 5 razones que inclinaron la balanza a su favor. ¿Coincidís con ellas? Mirá, no, te juro que no leí el artículo. Te puedo decir los títulos, porque a ver, una dice... jugadores y director técnico hicieron un mea culpa. La 2, confianza. El cuerpo técnico se tiene fe para dar vuelta a la situación. La número 3, si venía un nuevo entrenador, iba a tomar un hierro caliente. 4, el poco tiempo de trabajo y la proximidad al próximo partido. 5, 2 partidos y nueva evaluación de cara al año que viene. Bueno, yo ahí tengo algún matiz. Por ejemplo, a mí me dicen que se está el cierre de la eliminatoria, a menos que se pierda realmente muy feo, sí, contra Argentina y contra Bolivia. Pero sí, si no, después ya no va a haber tiempo al cambio, porque van a quedar 4 partidos. Es más difícil conseguir un entrenador para 4 partidos. Pero bueno, puede llegar a pasar. Hasta puede pasar que si perdés feo los 2 partidos, el técnico decida renunciar porque no le encontró la vuelta y sabiendo que estuvo tan cuestionado, decida irse él. Eso también puede llegar a pasar. Uh-huh. Que los neutrales dudaron en algún caso por el poco tiempo. Sí dudaron, no por el hierro caliente, porque me parece que había técnicos dispuestos a aceptar si mañana lo llaman para dirigir la selección 6 partidos y estando hoy en zona de clasificación, porque no es que Uruguay está a 5 puntos del que tiene que alcanzar y quedan 12 por jugar, no, Uruguay está en zona de clasificación. Entonces tampoco es un hierro caliente, es hierro caliente porque no tenés tiempo para trabajar y porque tenés que poner tu impronta en jugadores muy rápido, eso sí, sobre todo porque había poco tiempo ahora de cara a Argentina y a Bolivia. Después tenés más tiempo porque se juega el año que viene sobre fines de enero. En la autocrítica estuvo, por parte de Tabárez, estuvo, que fue importantísima la reunión, fue importantísima. Pero sobre todo porque se le quitan superpoderes a Tabárez. En el aspecto, te voy a marcar hechos que se le cuestionaron. A ver, a ver. Por ejemplo, después del partido con Argentina, el plantel tomó la decisión de viajar enseguida a Montevideo, llegaron a las 3 de la mañana, comieron a las 3 de la mañana, descansaron mal. Y las cosas que le planteaba el ejecutivo es, no, hay que quedarse a dormir en Buenos Aires, descansar en Buenos Aires, cenar temprano, dormir 8 horas y volvernos a la otra mañana. Y el cuerpo técnico dijo que sí, que está bien, que capaz que se planteó mal eso. A ver, eso no cambia capaz que el resultado final de un partido, pero sí las horas de descanso posterior a Brasil. También se le cuestionó que llegaron muchos jugadores recién el martes cuando jugábamos el jueves con Colombia y no hubo tiempo a parar el equipo en la cancha previo a jugar con Colombia. Y Tabárez también hizo mea culpa que en ese aspecto tienen que ser más efectivos a la hora de la coordinación de los vuelos con los futbolistas. A ver, hubo jugadores que jugaron el sábado y que recién el domingo se tomaron el avión y llegaron el lunes de noche y otros que se quedaron todo el lunes en España y recién volaban el martes. Entonces, en eso hay que ser más duro con el futbolista. Termina y te venís rápido para Montevideo. Y bueno, lo que pasa es que Tabárez tenía potestades para decir todas esas cosas que ahora los neutrales van a querer estar más arriba. Son detalles más de logística. Nadie le va a decir a Tabárez cómo tiene que armar el equipo, qué jugadores tiene que poner, a quién va a convocar. En eso no va a entrar un dirigente, pero sí le pueden preguntar a Tabárez por qué no piensa en un volante más de marca, por qué sacó a Suárez cuando era la mejor figura de la cancha. No sé, esas cosas se le pueden preguntar en un mano a mano y el técnico te puede dar una contestación. Antes no pasaba que alguien se sentara como dirigente a cuestionar a Tabárez, ahora sí. Entonces me parece fantástico, porque el técnico tiene que darse cuenta que es terrenal, que puede perder su trabajo él y su cuerpo técnico. Entonces no hay mejor motivación para cualquier ser humano que saber que tu trabajo corre riesgo, de que no es lo mismo ganar o perder, que no puedes ir a una conferencia cuando te preguntan qué es lo que más le preocupa, decir mi familia. No, el país está llorando que te comiste 4 goles con Brasil. Entonces vos tenés que estar preocupado por que Uruguay gane y que clasifique a la Copa del Mundo. Ahora, si vos sabés que no te toca a nadie, que sos intocable, contestás lo que quieras. Ahora, si sabés que sos terrenal, como cualquier técnico del país y del mundo, y te cuidás un poquito más. Y bueno, lo bajaron a tierra, y me parece que está bárbaro, y me parece que está bien que siga, y me parece que es momento de darle hasta el final, pero también es momento de marcarles los puntos sobre que no es intocable. Y eso me parece que fue lo que pasó. Federico, es muy lógico suponer y aspirar a que de repente con el próximo técnico haya un tiempo de transición y no que todo termine y todo tenga que empezar, porque en definitiva también en estos 15 años ya Diego Aguirre ha sido parte de la conducción de selecciones juveniles, ya sabe cómo funciona esto. Por supuesto, Pero yo no oigo a nadie hablar de eso. Pero es que me parece que el plan de selecciones no es de Tabárez. El plan de selecciones lo ejecutó la AUF, lo llevó y lo lideró con su impronta y que fue clave, Tabárez, y los jugadores. Pero quien escribió el plan fue un dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no fue Tabárez. Y eso también es bueno señalarlo. Tabárez lo ejecutó, estaba de acuerdo y lo lideró. Y el próximo técnico que venga va a tener que seguir con este plan de selecciones. O sea, Después estará en los dirigentes y en el técnico que sigue el mantener todos los detalles. Pero también, dentro de las cosas que escuché el fin de semana, ¿cómo van a evaluar a Tabárez? ¿Qué falta de respeto evaluar a Tabárez? Tabárez también tomó decisiones de sacar técnicos de la AUF, por ejemplo. Sacó a Berseri de la sub-20, sacó a Marcenaro de una sub-17, sacó al Basto Estrolaza de una sub-15, sacó a Aguirre, sacó a Coito. ¿Por qué? Porque no le fueron bien los resultados en algún caso. Y otros porque querían crecer y Tabárez no les encontraba lugar para crecer porque no los quiso poner en su cuerpo técnico y se fueron. Entonces, Tabárez sí puede evaluar el trabajo de colegas pensando en la mejoría de la selección y la selección no puede evaluar el trabajo de Tabárez. Pero ¿dónde nos paramos para el análisis de la selección? Entonces, por eso creo que Tabárez estuvo bien en aceptar una reunión, en permitir que se le cuestionara y en decirles que todavía tiene la confianza para revertir esto. Y está fenómeno que los neutrales lo hayan evaluado seriamente el tema. Yo creo que esto genera un revulsivo. Ahora es momento de los futbolistas de responder y del cuerpo técnico de equivocarse lo menos posible para competir de la mejor manera en una doble fecha muy dura con Argentina y con Bolivia. Mi última pregunta sobre esto. ¿La opinión de los jugadores pesó en esta decisión? Mirá, los jugadores tienen un representante en el Ejecutivo, que es Matías Pérez. Si habrá sido un cambio en el mundo del fútbol, que hoy los jugadores tienen su opinión, la opinión es de Matías Pérez. Los jugadores pueden decirle a Matías Pérez, vos no lo saquen a Tabárez, pero Matías Pérez es un voto. ¿Ah? Matías Pérez era lo que quería que Tabárez se quedara. Y seguramente ahí estaba respaldada la decisión de los futbolistas. Esto es bien sencillo y bien claro. Bien, vamos a hablar de algún otro temita porque no te quiero tampoco robar mucho tiempo. Bueno, fútbol local, mira, ¿sí? Lo más importante del fútbol local, la gran victoria del Deportivo Maldonado ayer sobre Peñarol por 1-0, para mí merecía un gran trabajo el equipo de Paladino, defensivo, con rendimiento muy alto, me encantó Tealde en el fondo, ganó siempre por arriba, le cortó los circuitos por afuera a Peñarol, un gran partido de Toledo y de Darias acompañando la salida de los laterales, pero aparte atacándolo. En el primer tiempo fue un equipo vertical y tuvo más chance de gol Deportivo Maldonado que Peñarol, hizo un muy lindo gol Ramos y después defendió bárbaro. Para mí fue una justa victoria del Deportivo Maldonado, que viene creciendo, que llega a 10 puntos y que, bueno, también habla había arrancado muy mal y la dirigencia le sostuvo a Paladino y Paladino hoy puede revertirlo con resultados y, bueno, le gana a Peñarol por 1-0, así que Peñarol pierde una racha de 11 partidos que estaba invicto a nivel local. Ganó Nacional de vuelta un partido en la hora contra Boston River, en un partido donde tuvo dos veces ganando, pero errores defensivos, con un Rochet que incluso no estuvo tan firme, llevó a la victoria 3-2. Ganó Plaza en la hora con un gol del Cebolla Rodríguez, y bueno, después ganó River, ganó Rentista, que hace rato no ganaba. Fénix ganó de atrás, perdía 2-0 con Cerrito, le ganó 4-2, ganó Cerro Largo y hoy está segundo. Y bueno, la tabla de clausura tiene a Peñarol y a Nacional líderes con 13, Cerro Largo 12, Torque 11 y después tres equipos con 10, Deportivo Maldonado, Progreso y Wanderers. Y la anual tiene a Plaza con 44, que sostiene el primer lugar, Nacional supera a Peñarol ahora, 42 para Nacional, 41 para Peñarol. Y miércoles y jueves vamos a tener fútbol, como partidos destacados el miércoles juega Peñarol con Montevideo City Torque, Progreso con Deportivo Maldonado. Y el jueves, por ejemplo, va a estar jugando Wander Nacional en el Parque Viera. También el miércoles, Plaza River, otro partido entretenido de esta fecha. Así que tenemos actividad. Y hoy tenemos fútbol de la B. También hoy vuelve la actividad del fútbol de la B con tres partidos hoy lunes. 17:15, atención para la gente de San Carlos, juega Atenas con Central Español. 19:45, Uruguay-Montevideo con Danubio. Y el puntero del campeonato, que es Albion, juega a las 10:15 de la noche con Rampla en una nueva fecha de la B. ¿El clásico se juega el 31? Domingo 31 a las 4 de la tarde será el clásico del fútbol local internacional y Peñarol, local Peñarol en el campeón del siglo. Federico Buizán, gracias por esta interesante charla. Dale, Jorge, charlamos el miércoles o jueves después de la fecha del fútbol local. Dale, gracias, muy amable. Chao, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.